La sucursal japonesa del Comité Ultramarino por la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio publicó el día 8 la declaración que critica la tentativa bélica norteamericana de exacerbar cada día más la situación de la península coreana. El documento señala en particular: dando espalda a la advertencia del interior y exterior del país que demanda el cambio de la política norteamericana hacia Corea, Estados Unidos introduce sus bienes estratégicos nucleares en Sur Corea y sus contornos y así lleva otra vez la situación al borde de la guerra nuclear. Además, fabricó la más cruel resolución de sanción en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora es el momento en que toda la nación que desea la reunificación de la patria debe alzarse para acabar con la injerencia y temeraria acción de guerra de las fuerzas foráneas que violan y perturban la paz y la estabilidad de la península coreana. El actual gobierno surcoreano, electo por la opinión pública que levantó las velas en espera de la nueva política y nueva sociedad, debe enjuiciar correctamente la aspiración de la nación y la corriente de la época y acceder a mejorar radicalmente las relaciones norte-sur bajo la bandera de la independencia y la gran unidad nacionales.